Diario. Buenos y enfermos días. Yo soy Eric. Yo soy Daniel. En el episodio de hoy vamos a hablar de nuestras primeras enfermedades como adultos jóvenes. Porque bueno, sí somos jóvenes, generalmente no tenemos achaques, pero cuando empiezan a llegar, pues sí, como que sí es un poco preocupante, como que sí te asustas. Y bueno, queremos platicar justo eso del día de hoy. Y por supuesto, no es quejarnos nada más, también es platicar, dar consejos, reírnos un poco de nuestras desgracias. Sí, no manchen, porque pues uno cree que es inmortal hasta cierto punto. Entonces hoy queremos hacer un poquito de catarsis con esas malas experiencias, ya sea que te hagamos recordar cuando tú tuviste tu primera enfermedad, pero enfermedad fea, fea, nada de, ay, que me dieron paperas, pero me la pasé acostado viendo Pokémon ese año y todo chido. No, algo feo que te hizo llorar. Entonces vamos a ello. ¿Qué tal? Pues estamos aquí una semanita más. Como siempre, es un gustazo que nos acompañes hoy, como el jueves de cada quincena, por el momento. Y no olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras, porque esto es un podcast y la magia increíble está en que nos escuches en un podcatcher. Queremos recomendarte que nos escuches a través de Pocket Casts. Ahí no encuentro la webcam para los que me vean. A través de Pocket Casts. Fontaine, se pronuncia Fontaine, excelente aplicación, Castamatic, Podcast Guru, son nuestras aplicaciones favoritas para que escuches y aproveches inesperada adultez. Y nada, pues que puedas descargar los episodios y llevártelos a donde tú quieras, al gimnasio, al transporte público, al baño, por ejemplo. En vez de estar con el teléfono, pues te puedes poner los audífonos, estás ahí, haces lo tuyo, esperando que todo salga bien, nos estás escuchando y pues te diviertes un poquito. Correcto, claro que sí. Y bueno, pues como... De hecho, hoy estamos grabando por fin con video para los que estén viéndonos desde YouTube. Y hay cosas nuevas. De hecho, déjenme decirles que estamos estrenando. Ahora sí pueden ver el micrófono. Allá sí, yo creo que se ve padre. Yo que estoy estrenando acá luces en el setup y estoy instalando cámara y todo. Hasta me hice blanqueamiento dental. O sea, mejor que eso no podemos estar. Entonces, bienvenidos como siempre. Es un placer estar de vuelta por acá. Y por supuesto, como siempre, después mira todo el esfuerzo que estamos haciendo para compartir con ustedes cada quincena, en este caso, esperemos que pronto de nuevo cada semana. Los invitamos como siempre a que compartan este podcast, a que a alguien más que le pueda servir, le hagan llegar este podcast, porque al final bien no ganamos mucho, o realmente más bien perdemos dinero cada vez que hacemos un podcast, perdemos tiempo. Lo hacemos por amor al arte, y qué mejor que nos ayudes a compartirlo. Creo que al final, si nuestro trabajo llega a más personas con eso, nos sentimos más que bien servidos. De verdad es que creo que eso nos ayuda mucho a crecer como comunidad, a ayudar a todas las personas que pueden llegar a ser beneficiados del mensaje que damos. Y pues si no lo haces, el IMSS te va a jalar las patas. Entonces tú sabrás si quieres que el IMSS te jale las patas. Híjoles, yo ahí te lo dejo. Invita a las personas a escuchar este podcast. Adultos, adultos mayores que tú. A todo mundo le puede servir, incluso como especie de catarsis, como una especie de... Ah, mira, pues yo me acuerdo de mi primera enfermedad. O, ay, mira, qué buena idea me acaban de dar. Mira, pues estos chavos están aquí invirtiendo en su setup. Este Daniel se compró un micrófono y todo, y lo está pagando y lo va a pagar hasta que cumple 80 años. Entonces, los invitamos de veras a que hagan ese pequeño esfuerzo de compartirlo con alguien más y pues a que sigamos creciendo como comunidad, porque yo creo que podemos hacer algo muy chido aquí en Inesperada Adultez. Justamente. Llame ya. Bueno, no es Next, pero ustedes saben. Sí, y de hecho queremos invitarlos a que vayan a nuestro canal de Telegram, que es inesperadaadultez.t.me, y nos van a ayudar muchísimo porque posteamos una encuesta en la cual pues nosotros queremos saber cada cuándo ustedes quieren recibir Inesperada Adultez en su podcatcher. Es decir, el jueves de cada semana, para que también nosotros pues mentalmente nos vayamos preparando y digamos, híjoles, no es que lo quieren right now cada jueves o cada quincena. Eso de verdad es bien, bien importante. Solo van al canal, si ya tienen una cuenta de Telegram, se meten y ahí les aparece luego, luego la encuesta. Si no, deslicen un poquito hacia arriba, porque luego estamos posteando memes o posteamos como nuggets de los episodios, pero está luego, luego. O sea, si están escuchando esto el 29 de junio, que lo estamos estrenando, van a tener la encuesta a un par de clics. La vamos a anclar, a ver cómo la hacemos para que baje, pero para que no se les olvide, por favor, es bien importante. Y si de plano no quieren ni ir a votar directamente la encuesta, que literal es darle clic a un botón, entonces por favor déjenos un comentario en YouTube, en cualquier otra publicación del canal de Telegram, en nuestras redes sociales, @nextbit_mx, y nos pueden ahí dejar un comentario o mandar un mensajito diciéndonos, oye, yo lo quiero cada quincena, oye, yo lo quiero cada semana. Nosotros juntamos toda la info, hacemos pues el overall y ya decidiremos con base en tu opinión, pues cada cuándo vamos a estar subiendo nuevos episodios. Además, recuerden, el que no vota no es escuchado, entonces... Justamente, sí. Es una ironía, ¿no? Que en un podcast, pues es como de, ay, le escucha, no es escuchado, porque no vota. No es tomado en cuenta, vamos a ponerlo, ¿no? No es leído, no es tomado en cuenta. Justamente. Entonces, él es el cargo, por favor. Así es. Bueno, pues sin ningún otro anuncio parroquial más que tengamos pendiente, pues vámonos dentro del tema de una vez. Y es que este es un episodio de los que yo, francamente, tenía muchas ganas de hablar, porque quiero hacer catarsis, tengo ahí un tema pendiente que probablemente después tenga que hablar con un terapeuta, pero pues este es un gran espacio como para darle ese espacio, es un gran espacio para darle esa relevancia y más que nada para ayudar a otras personas a concientizar, porque es una cosa tremenda. Y es que todo comienza porque siento que cuando más jóvenes somos, tenemos esa falsa creencia de que no nos podemos morir. O sea, es muy fácil decir, no, pues yo tengo 21, yo no me voy a morir. Yo tengo 21, a mí no me va a dar un infarto, porque pues eso ya es de viejos o así, claro, de gente que está ya muy cascada. No, yo tengo 20, o sea, a mí no me va a dar diabetes. Eso ya es así. Pero tomas coca todos los días, fumas, no haces ejercicio, comes muchas grasas, muchos carbohidratos. Parece que no, pero realmente todo se te pasa factura tarde o temprano, algunos más tarde que temprano, algunos más temprano que tarde, pero todo llega. Entonces, justo, yo creo que, y como dices, obviamente pues yo conozco mucha gente que dice, ah, pues no hay pedo, estoy joven, estoy chavo, ¿no? Mi metabolismo está chido, yo estoy chido, pero sí pasa, sí pasa factura, y lo peor del caso es que pasa en el momento que menos te lo esperas. Y digo, ya les platicaré yo mis experiencias, las urgencias y las enfermedades llegan cuando menos te les esperas. Entonces, mejor prevenir que curar, dirían por ahí, información que cura, de Lolita Ayala. Entonces, justo de eso vamos a platicar. Sí, justamente. Y es que, ¿sabes qué? Pensar esto me recuerda mucho eso que nos decían los papás, pero uno como adolescente renegado era tipo, que te decían, no, es que tú ya, tú crees que vas a vivir para siempre, te quieres ir a comer el mundo de un bocado, hijo. Y uno como adolescente renegado, a mí no me va a pasar nada, o sea, yo estoy bien, tú estás viejo, yo estoy joven. Y, híjoles, ya cuando te pasa, o sea, de verdad dices, no manches. Yo recuerdo que yo cuando, ahorita lo que les voy a platicar, yo dije, me siento que envejecí 30 años en un año. Así, así de plano. ¿Por qué? Bueno, vamos a comenzar. Los voy a ir poniendo en contexto. Ya después Dani nos platicará. Todo este meollo de mi enfermedad que les quiero compartir comenzó en la pandemia, como muchas otras enfermedades. En la pandemia hay gente que tristemente perdió la vida, que terminó con EPOC o algún problema cardiovascular pues ya crónico por el propio virus. Hay otros que tuvieron enfermedades mentales directas, bueno, trastornos mentales, mejor dicho, que también, bueno, podríamos decir de cierta forma son como semicrónicos o todavía requieren un tratamiento más especializado, etcétera. La cosa es que ya muchos nos pasó en la pandemia, debido a las restricciones de movilidad, muchos subimos de peso. O sea, eso es algo que yo creo que rara la persona que se pudo mantener así como haciendo súper ejercicio y no subió ni un kilito. Y de hecho, fíjate que yo justo pues me reunía con algunas personas antes de la pandemia y después de la pandemia, yo diría que por lo menos el 60% de esas personas estaban muy subidas de peso, o sea, ¿verdad? De hecho, era común, por ejemplo, ibas a la playa, ibas a una alberca, ver a esa gente que tenía estrías así de que subían de peso muy rápido. Y híjoles, o sea, de verdad es que sí fue bastante grave y bueno, uno que está encerrado, está aburrido, pues se la pasa comiendo chatarra, no hace ejercicio porque igual pues no podemos salir mucho. Y yo creo que de ahí salieron muchas enfermedades y pues bueno, y aparte el COVID, ¿no? Como si fuera poco. Sí, no manches. Y bueno, pues sobre todo, no sé si les haya pasado, no sé cómo seas tú que nos escuchas al otro lado, pero como que dentro de tantos estigmas sociales odiosos que tenemos en este mundo, o sea, si no estás en un punto medio en el que seas una persona endomorfa, con una estructura corporal que la sociedad llamaría bonita, que estés fornidito, pero sin estar ni muy delgado ni muy gordo, si te sales de esa norma, o sea, ya te chingaste, o sea, en automático. Sí, claro, ¿no? Y es difícil, bueno, hay pequeño disclaimer, perdón, voy a hacer un pequeño disclaimer aquí, un paréntesis, para quienes me estén viendo un video, perdón si les doy ansiedad, pero es que hay mucho ruido, entonces apago el micrófono para no meter más ruido de la cuenta, porque hay como que festival de motos aquí en la calle, entonces, bueno, por si las moscas, ¿no? Pero bueno, justamente yo creo que muchas veces se me va el rollo por andar dando disclaimers, entonces ahorita que me acuerde les digo. No salió Entonces, peor la ya cura estamos, que estamos graves, pero bueno. sí. Bueno, Perdón, continúa, ahorita me acuerdo. sí. Entonces, de hecho, de esto vamos a hablar en un episodio futuro sobre estigmas sociales acerca de la Ah, ya me composición acordé. corporal. Ah, ¿ya te acordaste? Dale de Ok, una sí, vez. ya me acordé. Ahí fíjate que hay un debate que a mí se me hace muy curioso y tiene como que sus extremos bien enfermos, que es el ser demasiado delgado o demasiado gordo, ¿no? O sea, sabemos que ahorita hay como que una, pues como que un convenio en el que se trata de concientizar a la juventud sobre todo, ¿no? En general a la población, pero la juventud especialmente, de que no puedes tener el cuerpo perfecto, no puedes tener no puedes ser el hombre ideal o la mujer ideal porque eso está fuera de la realidad. O sea, muy pocas personas pueden alcanzar ese nivel porque pues las personas que lo hacen es porque tienen una muy buena alimentación o tienen una rutina de ejercicio muy bien establecida, tienen muy buenos hábitos o tienen incluso hábitos malsanos, porque digo, parece que están sanos, pero realmente no sabemos por qué han pasado para llegar a eso, ¿no? O sea, ve, por ejemplo, el típico caso de los modelos y las modelos que están flacos, pero a costa de no comer casi Sí, nada, de no estarse manches. matando de hambre, y a la gente que es, ¿cómo se dice? Bueno, adictos al ejercicio, no me acuerdo cómo se llama tal cual la expresión. Workaholics. No, esos son los que No, es que ese trabajan. es el Es que trabajo, se me justo fue por de eso es lo que iba a workout. decir. Ejerciciólicos. Ah, pues eso, ¿no? Entonces, y esa gente también se va al extremo y es que, pues, hacen tanto ejercicio que llegan Vigoréxicos. incluso a la vigorexia, exactamente, y que se les crece el corazón, luego tienen unos Sí, problemas medio no raros. manches. Todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, realmente, y más, creo yo, como latinoamericanos y más como mexicanos, bueno, porque lo que no conozco yo, porque no, porque quiera sacar del comentario de los demás, estamos en una situación muy complicada. De hecho, últimamente he estado viendo algunos videos de nutriólogos, de expertos de salud, y me he dado cuenta que estamos muy mal educados en muchas cosas. O Sí. sea, no solo en el ámbito escolar, no solo en el ámbito civil, no solo en el ámbito, pues, ¿cómo se dice? De educación financiera, también en lo que se refiere a salud física, salud mental y nutrición. O sea, estamos pero pésimamente educados. Y pues mucha gente no entiende pues cómo es comer sano, ¿no? O sea, en México creo que tenemos esa maña de comer hasta atascarte, hasta que tienes la comida acá arriba, ¿no? Hasta sentirte lleno. Y es como que lo acostumbrado y es lo que se ve normal. Obviamente hay sus extremos, ¿no? Pero justo con estos videos me he dado cuenta que mucha gente no entiende cómo se manejan las cosas. De hecho, esto va a raíz. De hecho, yo, bueno, no les puedo platicar todo el choro, pues sería un podcast completo. No sé si escuchaste por ahí que se está hablando mucho de que había pues como un estudio de la OMS de que los endulcorantes y los sustitutos del azúcar eran muy malos y daban diabetes y era peor que comer azúcar. Y pues ahí es donde veo un video de un nutriólogo, por a ver si por ahí se los encuentro y se los paso. Ariesterrón de casualidad. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Es uno así mamado, así que siempre Sí, tiene un fondo grandote azul con con lentes proteínas. Y... redonditos que Ajá, creo dice, que sí es saludos él. familia. Creo que sí Sí, es lo él. adoro, adoro a Ajá. Aries. Y él nos explica a detalle pues qué significa todo esto y cómo pues al final es un estudio mal fundado y que está basado en puros estudios Sí, que no son pues completos, ¿no? que son puras conjeturas, ¿no? O sea, que no realmente no llega a nada. Y eso te das cuenta de lo mal educados que estamos de de lo mal informados que estamos, y ahora así entiendo por qué hay tanta obesidad y tanto sobrepeso en México y tanta malnutrición, porque no sabemos, o sea, no sabemos comer, no sabemos, no estamos acostumbrados. De hecho, esto lo complemento con un video que vi de un argentino que vive en Japón, que te explica que los japoneses desde chiquitos los educan para comer bien, ¿no? O sea, desde que están en la escuela, les dicen, les ponen los fundamentos, tienes que comer esto, tienes que evitar esto, tienes que alimentar esto, ser balanceado y demás. Y a nosotros nos dan la teoría, pero sales al recreo y están las papitas, está la maruchan, está Ten, los hijo, sándwiches, te las puse un quesadillas. ganchito y una yomilala de Correcto. fresa. Entonces, estamos muy mal educados en ese aspecto y eso nos lleva al problema que bueno, pues que habría en este comentario, ¿no? La obesidad extrema y la desnutrición extrema, que también es, también incluye la obesidad, y pues la delgadez extrema. Yo creo que somos, pues, una sociedad muy gordofóbica. Pero curiosamente somos uno de los países con más índice de obesidad en Sí. poblacional, ¿no? Entonces, yo lo que quiero llegar con esto es que, tomando en cuenta que hay mucha desinformación y muy mala educación en muchos aspectos, realmente creo que es de las cosas que más molesto me tienen ahorita de nuestra sociedad, la mala educación, pues hay como que un convenio ahí de, no, pues ámate, acepta tu cuerpo, quiérete, todos somos hermosos y no sé qué. Y ahí entra en juego una cosa que yo creo es una autocomplacencia muy peligrosa, que es de, ah, bueno, pues si todos somos hermosos, pues me voy a dejar, me voy a descuidar, me voy a volver un pinche, bueno, vamos a quitar el pinche, no quiero ser despectivo, me voy a volver una persona extremadamente obesa, súper voluminosa, y se descuidan deliberadamente. O sea, yo he escuchado de gente y he conocido, bueno, no he conocido directamente, pero he visto de segunda mano a gente que, con tal de encajar en un lugar, se vuelven muy gordos. Y con tal de sentirse, pues, de esa autocomplacencia, dicen, bueno, pues como nunca voy a ser delgado, pues entonces voy a ser muy gordo, ¿no? Y me voy a descuidar, y voy a comer, y voy a ser sedentario. Y eso también es muy grave, y yo creo que ahí se está malentendiendo el mensaje. O sea, la idea no es, bueno, pues todos somos hermosos, todos nos tenemos que aceptar como somos, entonces puede ser la persona más gorda que pueda ser, y está bien, porque se nos está olvidando que también implica la salud, ¿no? Entonces, yo creo que lo que quiere decir ese mensaje es, ok, si eres una persona, por ejemplo, como es mi caso, ¿no? Pues que, pues eres llenito y no puedes llegar a estar mamadísimo y súper flaco y usar la ropa de Zara y la ropa de Esfera sin sentirte mal porque nada te queda. Está bien, ¿no? O sea, es parte de aceptarte a ti mismo, pero eso no implica que te descuides, eso no implica que te valga madres, ¿no? En pocas palabras. Y como que está muy mal entendido eso. ¿Y qué pasa precisamente? Que pues mucha gente se descuida pensando, ah, pues no me va a pasar nada, pues estoy joven, pues mira, me como 20 tacos en la cena y una Coca Light, y en la mañana me desayuno 5 o 6 hot cakes y 4 salchichas, y en la comida voy y me como 2 pozoles, ¿no? Y yo estoy bien, o sea, pues sí estoy gordito, pero estoy bien, ¿no? Pues sí estás bien. Incluso hay gente que es flaca, hace esas cosas y parece que está bien, y de repente un día algo pasa. Tienen problemas en la vesícula, tienen problemas de colesterol. Eric no me va a dejar mentir, digo, no es que Eric haga esas cosas, pero pues él pasó por eso y les platicara. Entonces, todo pasa factura, ¿no? Entonces, ahorita sí somos como que súper poderosos en el sentido de que nuestro cuerpo resiste muchas cosas, resiste muchas malpasadas, resiste grandes pedas, grandes desveladas, grandes cantidades de grasa y así. Pero lo que hagamos hoy nos va a repercutir mañana a corto o a largo plazo. Entonces, hay que, siendo conscientes de eso, y hay que dejar de entrar en esos sesgos cognitivos de ámate a ti mismo, no importa si pesas 200 kilos y mides 1,70, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener mucho en cuenta, y también aprender a comer, que yo creo que la alimentación es lo que más nos enferma aquí en Latinoamérica. De hecho, Justo. justamente la diabetes, la hipertensión, son problemas de salud pues, más comunes en países de primer mundo, donde pues son problemas comunes. ¿Y por qué pasa aquí en México? Si México no es un país hiperdesarrollado, no es un país con gran economía, con gran estilo de vida, pues porque nos descuidamos, y de lo que muchos mexicanos padecen. Y es como que yo creo que, así como que a grosso modo, pensando más o menos en cómo veo yo las cosas, yo creo que por lo menos 3 de cada 5 personas yo diría que de los 40 para arriba, tienen o hipertensión o diabetes o algún tipo de enfermedad cardiovascular o algún tipo de esas cosas, ¿no? Entonces, es extremadamente común, ¿no? Y la gente se muere de eso, por supuesto, ¿no? ¿Y por qué? Por todo lo que acabo de decir. Entonces, no nos va a pasar hoy, tal vez, no nos va a pasar mañana, pero nos va a pasar en algún momento no muy lejano. Entonces, sí. Mucho ojo, cuate. Justo. Y es que siempre acuérdense de esta frase, y especialmente si se llegan a topar con una persona que está teniendo estos malos hábitos, con escudándose bajo esta frase de es que ámate. De hecho, el es que ámate, quiérete como eres, es como el símil en salud física a lo que en finanzas es el me lo merezco. ¿Qué se acuerdan? Mm. Hablamos de eso el pasado. Sí. Es el símil, es el mismo sesgo cognitivo. Pero acuérdense que un ser humano cuida lo que ama y ama lo que cuida. Entonces, si te tiras al descuido, ni te estás amando ni te estás cuidando. Tan fácil y sencillo como eso. Y justamente, ya que hablaste de esto, Dani, yo estoy en el otro extremo. Yo soy una persona muy delgada y justamente de ahí viene toda esta historia de mi enfermedad, justamente porque está este sesgo también de que cuando eres muy delgado dices, mira, yo me chingo una pizza, una hamburguesa en el desayuno. Luego en la tarde me voy a echar unos huevitos con tocino así con harto aceite. Y luego de cena, unos tacos. ¿Qué pasó, papá? Pero no pasa nada porque no subo de peso. O sea, mi metabolismo, mira, al 100, perro. Y esto es peligrosísimo. O sea, si tú que me estás escuchando allí fuera, y también eres una persona muy delgada y tienes este tipo de pensamiento, bueno, con mi historia espero que te haga reflexionar y que intentes cambiar eso. Porque te tengo una mala noticia, y es que los que no engordamos para afuera, engordamos hacia adentro. O sea, ¿a qué me refiero? A que toda esa grasa que no nos crece del cuerpo de una forma muy notoria o muy sustancial, esto pasa porque al final nosotros somos o más llenitos o más delgados conforme a nuestro esqueleto. O sea, si tú naces con un esqueleto estrecho, chiquito, pues un hueso pequeño no puede cargar una supermasa muscular o una super bolsa de grasa. Si tú naces con un sistema óseo más grande, más extenso, un tórax más grande, pues evidentemente tienes más probabilidades de ser una persona que tenga una composición corporal más grande por simples leyes de física. Entonces, cuando tú eres también una persona muy delgada, como me pasa a mí, toda esa porquería y grasa y etcétera, no lo empieza a cargar tu esqueleto y, o sea, por ende no se va al lado de los músculos y eso. Se empieza a ir a las arterias, al hígado. O sea, todo esto se va distribuyendo y no se ve. O al menos se ve, pero no a un nivel que digas, ok, aquí ya hay algo importante. Yo me acuerdo que después de que pasé la enfermedad, me decía mi abuelo, es que no manches, o sea, yo ya te veía que ya te estaban empezando a crecer los cachetes, ya te estaba empezando a salir panza, y yo así de, ah, no manches, y uno no se da cuenta, de verdad. ¿Y por qué pasó esto? Porque año de pandemia, año sin hacer actividad física, saliendo muy poquito, en ese entonces no tenía perro, entonces no tenía pretexto de, bueno, mínimo me voy a pasearlo y caminamos los dos, no, nada de eso. Y uno pues le chingaba la comidita y que vamos a preparar esto y aquello. Y en enero de 2021, es decir, un año después de pues la parte, es que bueno, en mi caso 2021 fue peor que 2020, pero entiendo que la parte heavy, creo que todos podríamos decir, bueno, 2020 fue lo más heavy. A principios de 2021 nos cae el virus aquí en la casa. Nos cuidamos todo el año pasado, pero nos cayó. Yo, aparte, a mí me dio también como gripa, estaba muy triste, y en una de esas era de, vénganse, cómanse este, un pie riquísimo de chocolate de los que venden en Costco, no manches, con un vasote de leche, y era como de, uff, bueno, con esto ya se me va la tristeza. Y bueno, o sea, todo siguió normal, pasó febrero, pasó marzo, y yo me acuerdo que estaba acostado, porque me sentía, pues, un poquito cansado. Estaba grabando videos porque en ese entonces estaba muy, muy, muy metido en sacar mi canal de YouTube adelante. De hecho, todo estaba yendo muy bien y 2021 dije, no, este tiene que ser un año rompedor y vamos equipo y tal y tal. Y estaba acostado y en una de esas me paré muy rápido y clásico que cuando tú te paras muy rápido después de estar acostado o sentado, la presión como que se tambalea y dice, ay, carnal, no te pares tan rápido, por cuestiones de gravedad y porque somos animales que, pues, ahora sí que somos erguidos. Entonces, es una cosa bien rara, de esas cosas que dices, ¿en serio, naturaleza? Tus diseños son a veces un poco estúpidos. Pero, en fin, entonces yo me paro muy rápido y ay, me empiezo a sentir como mareado, como raro. Y dije, bueno, ya se me va a pasar. Pasaron como 3 días y no se me pasó. Y todavía me acuerdo que hasta estaba comiendo después al día siguiente ahí que hígado con ensaladita y me temblaba mi manita. O sea, yo agarraba el tenedor y era como de, ay, no tiembles, déjame comer en paz. Y ya comía. Y pasan unas noches más y estaba acostado en mi cama. Ahorita en México estamos pasando la ola de calor terrible, intensa. Pues ya en ese entonces ya hacía un buen de calor también. De hecho, fíjate que hay comentario random. Yo no sentí tanto calor desde 2020, justamente. No había sentido tanto calor desde entonces. Y sí está cañón, pero bueno, sí, perdón, continúa. Sí. Entonces estaba acostado intentando conciliar el sueño, manda. No podía respirar, o sea, estaba acostado y yo sentía que el aire me faltaba. Y pues uno no está muy habituado a prestarle atención a cómo se escucha o cómo se siente tu corazón. O sea, ¿alguno de ustedes realmente se ha puesto así de tener, cómo se siente mi corazón? ¿Está palpitando rápido, despacio? Es algo que cuando eres joven nunca te paras a pensar. O sea, tú piensas en cualquier otra cosa menos en eso. Esa noche me palpitaba rápido y no podía respirar. O sea, pero una desesperación de, a ver, estoy acostado y dejado y una bocanada. Porque no puedes, o sea, por más que inhalas mucho aire, no te está llegando el oxígeno. Me paré, fui a la sala, abrí una ventana, intenté respirar aire fresco. Así estuve un rato hasta que le dije a mi mamá y me dijo, no, mira, acuéstate aquí al lado de la ventana y pude conciliar el sueño. ¿Cómo? No sé. Al día siguiente me levanto, voy con el médico, me saca sangre y después llegan los estudios y me dice, carnal, estuviste a nada que te diera un paro. Así, tal cual me lo dijo. ¿Por qué? Aquí tengo un redoble de, así. ¿Por qué? Porque toda esa grasa, toda esa porquería que comes y que no se te ve cuando eres muy delgado, se te va a las arterias. Es como en ese capítulo de Bob Esponja que le dice la cangreburger a Bob. Estoy aquí, en tu corazón. No, mejor dicho, en tus arterias. Entonces, todos esos tacos y cangreburgers que nos comemos, pues van a parar a nuestras arterias. Y yo tenía el colesterol y los triglicéridos por las nubes. O sea, me pudo haber dado muerte de cuna esa noche. Que, bueno, no es por ser muy darks o depresivo, pero me hubiera hecho un favor la vida, solo que sí se sentía medio feo no respirar. Pero dice, bueno, pues hay muertes peores. Entonces, pues ya muerte de cuna. Ya no me preocupo por finanzas o encontrar trabajo después, ni por acabar la universidad. Ya, aquí quedamos. Pero bueno, o sea, eso fue un shock muy fuerte. Porque, o sea, tú con 20, yo tenía 21 en ese entonces, con 21 años, a ti nunca se te cruza por la cabeza que vas a tener el colesterol alto, porque nuevamente dices, eso es de viejos, eso es de gente con sobrepeso, eso es de gente que neta, neta no se cuida. Y cuando te preguntan, ¿y tú te estabas cuidando? Pues, ¿qué piensas? Ah, no, pues no, era, no, me estaba chingando mi pay de chocolate acá bien sabroso y así. Entonces, fue una noche horrible. Yo creo que podría fácil catalogarla como una de las peores noches que he vivido, así. Siempre. El tratamiento, bueno, eso lo vamos a platicar después en la recuperación, pero neta que fue una experiencia horrible. Me sentí como uno de mis tíos que igual tiene problemas de colesterol crónico y tiene que estar tomando pravastatina siempre. Hasta me acuerdo el nombre de la medicina porque es lo mismo que estuve tomando. Y él se la toma siempre. Y yo estuve como 3 meses con ese tratamiento. Aparte el hígado lo tenía un poco graso por lo mismo. Entonces era tratamiento para el hígado, tratamiento para el colesterol. Y fueron meses de estos 3 meses. A mí me encanta comer huevito. O sea, un huevito revuelto, estrellado, en fritata, en omelette. Me encanta. No, no puedes. Hasta lo que pase un mes y puras claras. Y no puedes comer, es más, ni siquiera tortillas normales. O las haces con nopal y poquito de masa de maíz. O si no, no puedes. O sea, fue una dieta así muy rigurosa. Yo no soy muy fan de la carne, pero igual nada de carnes rojas, pura carne blanca. Fue muy duro. Entonces, bueno, aquí les dejo el contexto de lo mío, pero en verdad, no se confíen. Sí, la verdad está gacho, ¿no? O sea, yo creo que no me habías contado tal cual la experiencia, pero ya que me lo cuentas así, digo, ay, no, pues pobre, pobre Eric, ¿no? Sí, está muy feo. Yo, afortunadamente, fíjate que yo no he vivido algo así desesperante en ese sentido de que me sienta así, aunque he vivido cosas similares. O sea, realmente ahí les platico yo ahorita. De hecho, hace muy poco tuve un problema que sí estaba medio espantado. De hecho, ahorita me estoy cuidando más precisamente por eso. Pero bueno, pues ya estamos en eso, pues les cuento mis experiencias. Desafortunadamente tengo dos que contarles. Yo sí te puedo decir que bien o mal, si bien pues lo de mi peso no es como yo quisiera, si te voy a decir, pues sí, trato de aceptarme así, pero pues siempre está un poco complicado con eso. A veces sí me cuido, a veces sí me descuido, trato de hacer ejercicio, justo estábamos platicando un poco de eso antes de empezar a grabar. Pero nunca he tenido achaques tan feos. O sea, sin embargo, ahora vamos a cambiar de ámbito, vamos a cambiar un poco de tema. No todo es por no cuidarse, no todo es por comer mal, no todo es por tener malos hábitos alimenticios, pues, o de ejercicio, cosas así. Creo que de las cosas más difíciles que me han pasado como adulto joven fue una vez que tuve un accidente justamente. Ah, pues de hecho creo que en los primeros episodios de Inesperada Adultez todavía estaba recuperándome de eso. Que fue una vez que me caí del scooter y me fracturé un codo. Y de verdad fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Y porque fue muy tonto. O sea, fue de un segundo a otro. Un segundo estaba bien y el siguiente ya estaba en el piso. Casi desmayado. O sea, literal el golpe. Bueno, si quieren el chisme completo, pueden lo escuchar a todo lógico. Pero más o menos les platico qué pasó. Pues estaba en una ciclopista probando el scooter porque lo acababa de reparar. Me unía a una caravana de ciclistas y por cuidar mi distancia con alguien que venía enfrente de mí, caí en un hoyo. Salí disparado como si fuera jabalina. Y de repente cuando sentí el golpe dije, ya valí madres, estoy volando, ya no puedo hacer nada al respecto. Aterricé, digo, regla yo que conozco como ciclista experimentado, no meter las manos, porque cuando metes las manos te truenas la muñeca. O te puedes hasta romper un brazo. No metí las manos. Entonces, ¿qué hice? Mi primer instinto fue meter el brazo. Y donde metí el brazo, me rompí el codo. O sea, se me fracturó. Y me fue bien porque no tuvieron que operar. Pero me levanto. Todavía hay, de hecho, perdí el conocimiento, yo creo que un par de segundos, de lo fuerte que estuvo el golpe. Incluso hasta se me despostilló una muela. Me raspé la cara, me raspé las rodillas. O sea, fue lo más aparatoso que me ha pasado en la vida. Desperté. Y estaba así súper o sea, el golpe fue tan fuerte que estaba muy, pues como dirían en México, muy norteado, ¿no? Muy desubicado. Me incorporo porque aparte los ciclistas seguían pasando y si no me terminaban de rematar ahí, me pasaba un ciclista por encima. Me siento a un lado de la ciclopista y pues me quedé así contemplativo, ¿no? Sí, ¿qué acaba de pasar? Obviamente lo primero que hice fue empezar a tocarme todo, ¿no? Sí, a ver, todo está en su lugar, todo está bien, no veo sangre, no nada. Y de repente estiro el brazo y siento algo raro, ¿no? Yo ya tengo experiencia, no es la primera vez que me pasa, pero las veces anteriores pues era más un niño, entonces no era tan grave y tenía seguro médico, ¿no? Entonces estiro el brazo, ay, como que me está doliendo, como que lo siento, no, ya valió madre, me rompí algo. Es raro porque justo con toda la adrenalina no lo sientes, o sea, a menos que sea algo muy, muy fuerte. Me levanto de así como pude, me subo al scooter y me regreso al coche. Y así ya, llegando al coche, ya veía el dolor, ya era insoportable, ya no podía mover el brazo. Como pude, mi coche aparte es estándar, entonces como pude, me subí el scooter del coche y manejé hasta la casa. No manches. Y en el camino le avisé a mi mamá, ¿sabes qué? Tuve un accidente, yo creo que necesitamos ir al hospital porque me está doliendo mucho un brazo. Y yo todavía tenía la lejana esperanza de que hubiera sido a lo mejor algo leve, un golpecito, algún esguince así, ligero, algo así. Cuando llegué a la casa, ya tenía muchísimo dolor, o sea, de verdad. Traía una sudadera de esas que son cerradas. Lo primero que hice fue quitármela porque si no me la quito ahorita no me la voy a poder quitar después. Me la quité ya con mucho sufrimiento y nos fuimos al hospital. Y en lo que íbamos así, nada más los movimientos del coche, yo iba así como perrito, ¿no? Así, con la mano así. Era un dolor, bueno, está soportable, o sea, sí me dolía, pero hace poco viví un dolor mucho peor. Era un dolor muy feo, ¿no? Y llegué y pues todavía yo, ahí les puedo dar un tip un poco darks. Era un dolor muy feo, pero yo estoy acostumbrado al dolor en el sentido que pues hago mucho ejercicio. El dolor muscular es muy difícil a veces de soportar, sobre todo cuando son tus primeros días de gimnasio y todo te duele y no te puedes ni mover. Entonces, yo aprendí una técnica que parece muy psycho y muy, muy sadomasoquista, pero es cuando te duele algo, en vez de querer escapar de ese dolor, de querer huir de ese dolor, abrázalo, haz lo tuyo, siéntelo, ¿no? O sea, sí, trata de hacerlo, de hacerte lo más consciente posible de ese dolor. Y como que cambia un poco la perspectiva, porque dices, ok, aquí lo tengo, acepto mi dolor, y de alguna forma es como que más llevadero, ¿no? Entonces, eso me ayudó muchísimo. De hecho, eso hizo, y te puedo decir, así como que más darks todavía, ¿no? Siente ese dolor, quiere decir que estás vivo, ¿no? Eres una persona que vive, que siente, estás sintiendo algo, ¿no? Entonces, de alguna forma ayuda, ¿no? O sea, yo sé que lo mejor sería no sentir nada de dolor, pero de alguna forma te ayuda mucho como que a sobrepasarlo, a sobrevivirlo. Y pues, al final, ¿qué pasó? Pues me tomaron una radiografía con mucho trabajo, porque era una fractura muy pequeña que no se alcanzaba a ver bien. Afortunadamente no hubo desplazamiento, no tuvieron que operar, porque aparte del codo es muy típico que te lo rompes y te operan. Entonces, pues me enyesaron, me desfalqué, me gasté como 14 mil pesos de hospital, y pues 3 semanas enyesado, ¿no? Y de hecho, ahí eso fue una época muy difícil para mí. Precisamente estábamos armando Inesperado Adultez y Nextbeat, y pues yo estaba desesperado, yo quería hacer algo porque no podía hacer nada, ¿no? Entonces, de hecho, me acuerdo, le decía a Eric, hay que hacer juntas, hay que avanzarle todo lo que podamos hacer, porque ahorita no puedo hacer nada más, no puedo. Mi trabajo en ese momento, pues era, me dedicaba al arte digital, a dibujar y todo, perdí muchos clientes, quedé mal con muchos clientes, y esa era la parte más difícil, que de un momento para otro no tenía un brazo, no tenía una mano. Las primeras noches fueron muy difíciles porque no había forma en la que me acomodara, porque el dolor era horrible, por más que me tomaron Norflex o un ketorolaco, por más que abrazara mi dolor, o sea, llega un punto en el que necesitas descansar y Chale. necesitas dormir. Entonces, las primeras noches fueron horribles, dormí 3, 4 horas, era insoportable. Y pues es muy triste llegar a un punto en el que dices, perdí mi mano derecha, literalmente, y no puedo hacer nada. No puedo jugar videojuegos, no puedo dibujar, no puedo escribir en la computadora, no puedo cocinar, no me puedo poner el gorro que uso generalmente cuando no me peino, traigo gorro. Ustedes ya me han visto aquí en Disparado el Test. No me puedo poner mis audífonos. Parece poco, pero de repente te das cuenta de cómo la vida te cambia por no tener una mano, ¿no? Entonces, fueron 3 semanas muy difíciles. Caí en una, pues, no sé si una depresión, pero caí en un, pues me puse muy mal anímicamente. De hecho, se atravesó mi cumpleaños todavía peor. Caí en una crisis, ahí sí te puedo decir, una crisis existencial. Y pues no solamente fue, yo dije, ay, ya me quitan el yeso como cuando era niño y ya luego puedes mover la mano, ¿no? No, o sea, me quitaron el yeso y todavía tuve que pasar como 2 meses de rehabilitación, 3 meses de rehabilitación, donde tenía que seguir soportando el dolor, porque pues es de que te tienen que mover, y si no te rehabilitas, pues el brazo no queda igual y ya no abres igual la mano, se te duerme de repente la mano. Yo afortunadamente me recuperé muy bien. De repente todavía, fíjate, ya pasaron 2 años y todavía siento calambres, todavía de repente No se me duerme la manches. mano, todavía de repente tengo secuelas. O sea, al final se me atrofiaron todos los músculos, todos los tendones del brazo. Y hoy, todavía después de que me recuperé muy bien, de que pude hacer ejercicio, y creo que el ejercicio me ayudó muchísimo, todavía hoy siento secuelas del accidente, ¿no? Y son cosas muy leves, o sea, realmente es más como que un poco molesto que otra cosa. Pero para recuperarte de algo así, toma mucho tiempo, ¿no? Y fue una de las épocas más difíciles de mi vida. Me costó 4 o 5 meses recuperarme al 80, 90%. Y de verdad fue algo que no le deseo a nadie. Y ahí es donde valoras la salud, ¿no? Y dices, ¿qué hubiera podido ser mejor, ¿no? En mi caso, pues fue un accidente en toda la regla de la expresión, porque yo no planeaba salir de scooter ese día, yo no planeaba, obviamente no planeaba tener un accidente, no iba equipado para protegerme, no traía ni casco porque no iba a salir de scooter, solamente lo estaba probando para ver si quedó bien o quedó mal. Y pues me pasó eso, ¿no? Entonces, moraleja de la historia. En este caso, por ejemplo, pues usa casco de perdido. Y yo veo mucha gente, y me molesta mucho que veo mucha gente en moto con manga corta, sin casco, valiéndoles madre. Te caes y te quedas como queso rayado. O sea, Sí, no y en una de manches, te esas tienes un laceras. traumatismo cerebral. Ajá, y son quemaduras graves. O sea, son de tercer grado, porque el concreto es abrasivo. Y y tu piel en contacto a esa velocidad con el concreto frío, caliente o como sea, te vas a hacer unas quemaduras que te van a dar gusto al rato, ¿no? Entonces, por favor, cuídense. No menosprecien, yo soy bien chingón, yo nunca me voy a caer de la moto, yo nunca me voy a caer de la bici, yo soy bien diestro para este asunto. Yo era muy confiado, digo, sin exagerar, o sea, no era confiado en el mal sentido, sino que yo tengo mucha experiencia en bicicleta, tengo mucha experiencia, tengo muy buen equilibrio y tuve un accidente muy estúpido, o sea, al final fue un accidente muy tonto que me trajo muy malas consecuencias. Y pues es la moraleja, no importa si nada más vas a probarlo de aquí a la esquina te pueden pasar mil cosas, ¿no? Mínimo usa casco, si vas en moto, mínimo usa una chaqueta que te proteja. Es por tu bien, ¿no? Al final, si te caes de la moto y pasa algo, pues el que las va a llevar a perder eres tú, ¿no? Y lo mismo, si vas en bici, un tema y aparte de la cultura vial en este país, ¿no? Pero cuídense mucho en ese aspecto. Entonces, realmente, creo que es de las veces que más malas he pasado, es de las veces que más problemas económicos tuve, precisamente porque una enfermedad de esas te impide completamente para trabajar. Y más que yo era freelance, entonces imagínate lo complicado que fue. De igual, creo que todavía como empleado, pues te dan ciertas concesiones, te pueden dar incapacidad y no te descuentan tanto. Como freelance, si no trabajas, no tragas. Tan sencillo como eso, no cobras. Entonces eso fue creo que de lo más complicado, ¿no? Y bueno, pues ahora les cuento la segunda, que esa me acaba de pasar. Aunque bueno, esta yo la atribuyo más a estrés que a otra cosa. Pero bueno, ahí les va. Ahora sí que pues mis historias de la vida real. Esa me pasó yo creo que hace una semana. Que un día empecé a sentir un pequeño dolor en el pecho. Déjenme decirles, déjenme darles contexto. Que he pasado por unas sesiones de estrés impresionantes. O sea, de verdad. De hecho, creo que, bueno, no lo dije aquí, lo dije en todo lógico. Estoy superando un burnout muy complicado que casi se convierte en un breakdown. Entonces pasé por mucho estrés, por mucha angustia. Operaron a mi mamá 2 veces. Yo me tuve que hacer cargo de todo. Tuve problemas con personas que quiero mucho. Mucha inestabilidad. O sea, la verdad fue algo que todavía en día me pregunto cómo chingados le hice. Pero bueno, después de todo eso, por fin regresamos a casa porque pues, si lo recuerdan, de hecho el último episodio que grabamos yo estaba de viaje porque estaba en otra ciudad. Y me empiezo a sentir mal. Un día de repente me empieza a doler un poquito el pecho. Y digo, pues bueno, de repente me pasa, a lo mejor porque abuso del vapor o porque dormí chueco y como que comprimí mi pecho y a lo mejor es un dolor muscular, ¿no? Pues no le hice mucho caso, ya me ha pasado. Me voy a dormir con ese pequeño dolorcito así, pues completamente ignorable, completamente aceptable. A las 3 de la mañana me despierto con un dolor insoportable. O sea, y no me quieran diagnosticar, por favor. Si hay gente que estudie medicina o enfermería, no me quieran diagnosticar, por favor. Yo estoy checando eso, no se preocupen, ¿no? Un dolor insoportable, o sea, de verdad, me despierto, me siento en la cama y eso fue creo que el dolor más fuerte que he sentido en mi vida, más que la fractura de codo. Y mira que es una zona muy sensible. Era un dolor horrible en el pecho, o sea, que podía respirar, pero me costaba trabajo porque si inflaba el pecho mucho, Te me dolía. dolía, o sea. Y el dolor fue tan fuerte que se empezó a pasar a los hombros, a los omóplatos, a la espalda. No me podía acomodar parado, sentado, acostado, como sea. Estaba sufriendo muchísimo. De verdad, ahí fue donde dije, ya llévame, Diosito, ¿no? O sea, estaba sufriendo muchísimo. Jamás sentí tanto dolor en mi vida. Después de unos 10 minutos de estar sentado esperando que se me bajara o que pasara algo, a ver si me acomodaba. Cabe mencionar que antes de irme a dormir, algo me presionó y me tronó. Yo creo que eso tiene algo que ver con todo lo que pasó después. A los 10 minutos de estar sentado dije, ya, no aguanto. Mi mamá recién operada de la columna, pues aún así le dije, oye, ¿sabes qué? Me siento en serio muy mal, llévame al hospital, ¿no? Con todo lo que ello implica, porque yo no tengo seguro médico de gastos mayores, tengo seguro del IMSS, como cualquier mortal, y pues, la neta, como nunca he ido, no sé ni dónde me toca ir, ni nada, ¿no? Entonces, ir al IMSS a las 3 de la mañana sin saber a dónde fregados ir, pues era imposible, ¿no? Pues vamos a buscar un hospital particular. Yo ya iba preocupado porque dije, puta madre, otra vez me voy a gastar 14 mil, 15 mil pesos, ¿no? Y a ver si no salgo grave y me tengo que hacer estudios o me tengo que someter a alguna operación o algo así. Estaba muy preocupado, realmente estaba muy espantado, ¿no? Pues era un dolor que de verdad a veces me quería desmayar del dolor. Jamás había sentido así en mi vida. Me dieron un Norflex y en el camino, por por obra de Dios o por lo que tú quieras, por obra divina, porque perdón, yo no creo en Dios, pero bueno, quien lo quiera creer está bien, se me empezó a quitar, ¿no? Justo llegamos al hospital, nadie nos recibió, tocamos el timbre, no había nadie, y se me empezó a quitar, ¿no? Y a mí se me dijo, pues si quieres te inyecto algo para el dolor y vemos si se te pasa, y digo, bueno, está bien. Ya llegando acá, me pongo un ketorolaco sublingual y ya como que se me fue quitando y ya, como a las 5 de la mañana pude dormir. Y pues al final, ¿qué creo que pasó? Pues que mi estrés fue tanto, no lo había podido desembocar de manera adecuada, y perdónenme, soy psicólogo, que lo somaticé de una forma muy, muy cabrona, o sea, no me había enfermado del estómago, no me había dado gripa, no me había dado nada, y yo creo que fue una somatización tan brusca que fue un dolor así, ¿no? Entonces yo digo que fue o muscular o gástrico, ¿no? O sea, definitivamente del corazón no es, porque tengo un Apple Watch que me hubiera avisado si algo hubiera estado pasando, y aún así estoy preocupado, no te voy a decir que ya pasó, ¿no? O sea, he tratado de comer mejor, de comer más sano, de comer menos azúcares, menos grasas, de fumar menos. No fumo cigarrillo como tal, pero pues fumo vapers y cosas así, que pues tampoco son muy buenas. Yo estaba muy preocupado, dije, ya valió madres. De hecho, me acabo de comprar una tele medio cara y dije, puta madre, ¿no? Y ya me gasté el dinero en la tele pensando que no iba a haber ningún problema y ahorita voy a ir a gastarme no sé cuánto en el hospital. Afortunadamente se me pasó, tardó poco, en unos 2-3 días en que ya estuviera bien. Pero pues sí estaba muy espantado, ¿no? Al final, y digo, pues muchas personas sí me dijeron, no, vete a checar, no lo dejes, cuídate. Y pues creo que ahí es donde realmente valoras, o sea, creo que en serio esto es lo más fuerte que me ha pasado, valoras tu salud, ¿no? O sea, en serio, nunca he sentido un dolor que dijera, ya, por favor, ya no quiero existir, algo, lo que sea, ¿no? Y es, pues no puedes escapar, no hay nada que te ayude, ¿no? Entonces, te la tienes que bancar. Y ahí sí ni abrazar el dolor me sirvió, o sea, fue horrible. Entonces, y mira, fue algo de la noche a la mañana, o sea, fue literalmente me fui a dormir y a la medianoche me estaba cargando la fregada. Entonces, y pues tengo menos de 30, entonces te puedo decir que pues nos puede pasar en cualquier momento, a cualquier hora. Tenemos ya tres anécdotas aquí, entonces, sí, no al final todo esto te lo contamos, pues sí, para espantarte un poquito para que te tomes en serio tu salud, ¿no? Y obvio, aquí, moraleja de la historia al final de esta última historia, también hazte caso de lo emocional y de lo físico, y de lo mental, perdón, porque también puede provocar una enfermedad física. Digo, en mi caso, pues fue eso, y de hecho, chistoso, porque yo alguna vez pensé cuando me dio gripe, a mí la gripe me dura entre 1 y 2 semanas, ¿no? Y son 1 o 2 semanas de sufrimiento, de sentirme todo zombie, de estar así que no puedo con mi existencia. Y la última vez que me dio gripe dije, ay, ojalá me diera un achaque así de unos 2-3 horas donde pudiera pagar todo ese sufrimiento así en un lapso muy corto de tiempo. Bueno, pues creo que esto es lo más cercano a esa experiencia y no sé si sigo prefiriendo el dolor o la gripe, la verdad, sí, pero preferiblemente ninguna de las dos. Y mucho ojo con somatizar, mucho ojo con no hacerte caso, no hacer caso del estrés, de la ansiedad, de la tristeza, de las emociones negativas, de no darte una fuga, de no hacer ejercicio, porque el ejercicio ayuda mucho en muchas formas, de no ayudarte de alguna manera a desembocar todo ese estrés, porque te puede pasar algo como lo que me pasó a mí, o más grave, o sea, que pues en el peor de los casos, ¿qué tal si hubiera tenido un preinfarto? ¿Qué tal si hubiera sido no sé, pues, una lesión pulmonar o algo así por el estilo, por no cuidarse? Y yo creo que de hecho es como que una advertencia de mi cuerpo de que tengo que cuidarme más, tengo que bajarle el estrés. Porque hoy me la dejaron barata, ¿no? O sea, hoy fue, bueno, ese día me la dejaron muy barata. Fue así, bueno, pues ya sufriste, ya sabes lo que es el dolor. Entonces ahora cuídate, papi, porque si no te va a ir mucho peor, ¿no? Entonces, hagan caso, por favor, a su cuerpo. No lo dejen pasar. Y pues mucho, mucho cuidado con eso. La verdad es que uno no valora lo que es el dolor y no valora lo que es el sufrimiento hasta que lo vive. Y yo sé que pues mis palabras tal vez no sean suficientes para saber lo difícil que es, pero espero que por lo menos los haga un poco más conscientes, ¿no? Yo creo que ya que uno pasa por ese tipo de cosas, dices, ay, cabrón, pues no soy invencible. O sea, por más que soy joven, ya tuve dos experiencias, ¿no? Donde me caí y pues, ay, no creo que me pase nada si me caigo. Esa gente que se cae de la moto, pues será pendeja para caerse, ¿no? Yo creo. Y ya después te das cuenta de lo frágil que eres como ser humano y dices, no, pues sí, todos somos susceptibles a esas cosas, entonces hay que ser conscientes, ¿no? Y yo lo creo que ahí lo dejo, sea consciente. Justo. Y bueno, para ir cerrando y para complementar todo esto, En este episodio no va a haber un solo adult tip, van a haber varios, así que abro y vamos con ellos. Bueno, pues para yo ir cerrando mi tema, mi enfermedad, mi adult tip que les quiero dar cuando estén pasando por una enfermedad pues así seria, grave, es fortalezcan, amplíen, usen su red de apoyo. O sea, en estas situaciones lo que mejor nos va a venir son familiares, amigos, gente que nos pueda apoyar. Eso es una red de apoyo, básicamente un conjunto de personas a tu alrededor a quienes puedes acudir cuando necesites algo. Es breve descripción. En mi caso, pues evidentemente mi familia me ayudó muchísimo, se ajustó la dieta de la casa, se cocinaba, pues un tanto diferente, no fue así tampoco, pues así el super cambio de, bueno, vamos a ser veganos por 3 meses, no, tampoco fue la cosa, pero sí se hicieron algunos ajustes. En mi caso, y esto, bueno, es algo bueno que se saca de lo malo, inesperada adultez no existiría si yo no hubiera pasado por ese suceso tan traumático, la verdad. ¿Por qué? Porque yo sí estuve deprimido, llegué a padecer anhedonia, o sea, muchas cosas que yo amaba y disfrutaba, entre ellas mis videos de YouTube, dejaron de causarme placer. Fue como, no, ya no quiero esto. Afortunadamente, hasta la universidad fue mi red de apoyo porque hubo paro. Entonces ya no tenía que estar deprimido y cierto, a media clase. Estudiabas. Sí, todavía estaba estudiando. Entonces fue como de, ay, bendito paro. Bueno, me puedo curar en lo que pues estoy lidiando con esto y sin tareas y así. Entonces, otro recurso muy importante fueron podcasts. Yo tenía mucha ansiedad porque yo sentía que en cualquier momento me iba a dar un infarto. Se me iba a taponar una arteria y ahí quedé. O sea, de verdad era una ansiedad que todo el día la tenía allí, por más que intentaba como controlarme y dejar de pensar en eso, me costaba mucho. Yo de por sí siempre he sido ansioso, ya se los he platicado, pero creo que mucha de esta ansiedad que ahora para mí es recurrente, viene de allí. Fue un suceso traumático directamente. Entonces, para mí los podcasts fueron una gran red de apoyo porque yo me atasqué de podcasts. Escuchaba podcasts en todo momento. Trataba de escuchar los más divertidos, nuevos podcasts que me encontraba. Y una noche que tenía ansiedad era antes de conocer un podcast que les recomiendo, que se llama Podcast para Dormirse, que es un podcast donde te cuentan una historia para que te quedes dormido. Es un podcast aburrido porque está hecho para que te duermas, para que te rías un poco y así y te duermes. Yo no conocía ese podcast en ese entonces, me hubiera venido muy bien. Pero justamente escuchando ese, escuchando podcast, ya les platiqué gracias a Mandarax, al podcast de Alita y Leos, pues Leos decía, es que me gustaría que hubiera un podcast que nos enseñara a ser adultos. De ahí viene todo esto, o sea, inesperada adultez no estaría aquí si no fuera por ese podcast que yo estaba escuchando en medio de una noche de ansiedad. Entonces, bueno, pues salió algo bonito de todo eso. Entonces, apóyense, traten de elevar su salud mental, si necesitan apoyo psicológico, aunque no sea una enfermedad mental, las enfermedades físicas nos pasan factura. Entonces, para todo este proceso de recuperación, es muy importante pues tener este apoyo psicológico. Entonces, es mi adult tip que les puedo dar. Yo les puedo dar varios. Yo creo que empezando por lo psicológico, si no tienen nadie con quien hablar, si no pueden pagar a un psicólogo, mira, yo he estado en esa posición y yo sé lo que es, o sea, no te lo digo porque sí. ¿Qué puedes hacer? O sea, primero que nada, bueno, si puedes hablar con alguien, aunque no esperes una respuesta o una solución a tu problema, simplemente con hablar. El hablar ayuda muchísimo. El hablar ayuda a hacer catarsis, a darte cuenta tú solito de las cosas, a resolver problemas, a desahogarte. Y realmente ayuda muchísimo. Realmente uno puede sanar simplemente hablando. Digo, obviamente depende del caso y si te pueden ayudar de una mejor manera, pues mucho mejor, ¿no? Pero si no puedes acceder a eso, por lo menos platicar con alguien que te escuche y ya. No que te meta ideas, no que te dé consejos buenos o malos, no que te busque una solución, a veces uno simplemente necesita que alguien lo escuche y ya. Ahí sí te podría decir, si tienes a alguien de confianza, oye, nada más quiero platicarte esto, nada más quiero que alguien me escuche, ya. No quiero que me resuelvas la vida, no quiero que me des consejos, no quiero que me pendejes, nada más quiero que me escuches, ¿no? Y si así quieres, tú me platicas tus desgracias también y nos acompañamos, ¿no? Si no puedes platicar con nadie, ¿qué te recomiendo hacer? escribe un diario, donde puedes expresar libremente, donde puedas plasmar tus pensamientos, tus opiniones. Y es más, incluso es mejor hablarlo que escribirlo. Si lo vas a escribir, se recomienda que sea a mano, aunque yo la verdad es que soy un poco enemigo de escribir a mano, entonces yo escribo en computadora. Pero si no puedes o no quieres escribir, graba una nota de voz, hablando, o sea, hablando contigo mismo, expresando todos tus sentimientos, ideas, opiniones, todo lo que tengas, y al final ayuda muchísimo sacarlo de la cabeza y aterrizarlo en un lugar, ¿no? O sea, y así no quieres grabar, incluso háblale a la almohada, o sea, búscate una forma de hablar, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo. ¿Qué otra cosa te puedo recomendar respecto a lo nutricional? Que en la medida de lo posible trates de no comer azúcares, de no comer cosas con azúcar, ya sea azúcar real o suplementos o complementos o lo que sea, porque al final el azúcar es una forma de llegar a la dopamina de una forma barata, ¿no? Y artificial. Cómo consumir redes sociales, cómo ver videos y ver series y ver películas, es una forma artificial de llegar a la dopamina y eso no te ayuda porque estás mal acostumbrando tu cerebro a una forma fácil de llegar a la dopamina. Y mientras más tienes, más el cerebro se acostumbra y más vas a requerir. De hecho, por ahí les voy a pasar un video muy bueno que habla justamente de hacer un ayuno de dopamina y cómo resetear tu cerebro. Está muy bueno ese video, me gustó mucho, porque lo explica bastante bien. ¿Y qué más te diría? Pues que no solamente lo hagas por salud mental, sino también por salud física. Los azúcares son de las peores cosas que puedes consumir junto con los carbohidratos. De hecho, y por ahí justamente viendo a este youtuber que es nutriólogo, él hizo un comentario que se me hizo muy interesante. Muchos de sus pacientes han bajado 10, 15, 20, 25 kilos solamente dejando de consumir azúcar. Dejando de tomar coca, dejando de tomar jugos, dejando de tomar bebidas azucaradas, el café con azúcar. Hay gente que a todo le pone azúcar, a todo le pone sal. Yo lo he estado haciendo. Trato de no tomar cosas azucaradas. De hecho, te voy a dar un tip. Si no te gusta el agua simple, tómala muy fría y te sabe muy diferente y sabe hasta rico, ¿no? Sí. Entonces, es una forma muy buena de evitar las cosas azucaradas. Y me está sirviendo mucho. O sea, de hecho, mi dieta no ha cambiado tan drásticamente. O sea, sí trato de comer menos carbohidratos, de comer menos grasas, de comer más equilibrado, más saludable. Pero nada más por el hecho de quitar el azúcar de mi dieta me siento mucho mejor. O sea, hasta tengo más energía, me siento más despierto. Me siento más ligero, hasta siento que estoy bajando de peso, entonces realmente funciona y funciona muy bien, porque ¿qué pasa? Al final el azúcar, en términos muy básicos y muy a grosso modo, tu cuerpo lo metaboliza como grasa. ¿Y esa grasa dónde va a parar? A tus arterias, a tu cadera, a tu abdomen, a tus piernas, en el mejor de los casos a tus nalgas, ¿no? Pero pues generalmente no se ven muy bien con tanta grasa, entonces todo eso, va a llegar a alguna parte, entonces trata de evitarlo. Y por último, yo creo que lo más importante que te puedo recomendar es trata de conseguirte un seguro de gastos médicos mayores y trata de hacerte estudios periódicamente, tanto de salud sexual como de salud física, porque también creo que aquí dejamos un poco ese aspecto a un lado, pero también es bastante importante. De hecho, me acordé de otra enfermedad fea que tuve, que no era una ETS, pero parecía una ETS. Ya después se las platicaré porque se nos acaba el tiempo, pero también chéquense de eso, es muy importante. Y esas enfermedades son bastante delicadas porque son muy silenciosas. O sea, realmente, por ejemplo, el VIH, pues parecía que no tienes nada, pero de repente un día te empiezas a enfermar y te empiezas a enfermar y ya se convirtió en SIDA y es algo muy difícil de resolver. Entonces, y lo mismo pasa con muchas otras enfermedades. Entonces, de verdad, eso hay que checarse, sobre todo si eres sexualmente activo o activa y sobre todo si tienes múltiples parejas sexuales. Entonces, también eso es muy, muy, muy, muy importante. Creo que también es algo que está muy infravalorado. Y pues chéquense, o sea, sí, manténganse, pues cuidando su salud, obviamente pues hay muchas recomendaciones de revisar tus mamas y ver si tienes algún bulto, de revisar tus testículos y ver si tienes algún bulto, o sea, todo eso yo no se los voy a decir, lo pueden investigar y de hecho les invitaría a que lo hagan. Y pues eso, ¿no? Entonces, y última cosa que les puedo recomendar, como referencia, no como última palabra, pero que a mí me ha servido muchas veces a calmarme o a buscar ayuda de la forma adecuada. Hay una aplicación, no sé si esté para Android, pero está para iPhone, que se llama Ada. Así como ADA, Ada. Y es una aplicación muy buena que de hecho está desarrollada por una universidad así bien pensada para temas de salud física y todo eso. Entonces, esa aplicación me gusta mucho porque tú vas metiendo tus síntomas y te va preguntando, ¿no? Como si fuera un doctor. ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿En qué intensidad? ¿En qué dolor? Si pasa esto, ¿qué sientes? Si pasa esto, ¿qué otra cosa sientes? ¿Cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo? ¿Va mejor? ¿Va peor? ¿Qué otros síntomas tienes? Y es un cuestionario un poquito largo, como de unos, yo creo que toma unos 5 minutos hacer el cuestionario, pero al final, y es lo que me gusta, que la aplicación tiene muy marcado eso, es muy ética, te dice, estas son algunas posibles respuestas a lo que tú nos estás planteando, pero por favor acude a un profesional. O sea, esta no es la última palabra, ¿no? Y ya te dice, puede ser, te da generalmente entre 2 y 4 opciones, puede ser esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces, te dice, lo más probable es que sea esto porque en un porcentaje de 80%, la mayoría de las personas que tuvieron los mismos síntomas que tú tenían esta enfermedad. Ay, gracias, Siri. Bueno, en menor medida podría ser esto y te da opciones, ¿no? Por ejemplo, ok, esto no es tan grave, puedes quedarte en casa y pues atenderte en casa, ¿no? Para esto consulta a un médico, esto atiéndolo enseguida porque puede ser muy grave. Entonces tenemos como que una serie de recomendaciones muy bien aterrizadas. Y si bien no es un doctor, o sea, si bien no te va a diagnosticar de la forma más realista y certera posible, creo que te da una muy buena idea de qué puede estar pasando contigo. Y me gusta mucho porque al final, ¿qué pasa? Cuando uno se siente mal y no sabe qué le pasa, tú corres a investigar a Google y ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Y qué sale en Google? Cáncer, carnal, te vas a morir, ¿no? Y generalmente siempre te paniqueas mucho porque entras a las páginas, pues de salud y te dan pura referencia así de, no, ya te cargó la fregada, yo que estuve haciendo mi testamento, tienes cáncer, tienes lo peor, ¿no? O sea, Sí, y más que no calmarte, te manches. paniqueas más y dices, no, no, no me voy a morir, no, yo no manches, ¿no? Y con nada, justamente, pues te da una idea mucho más realista, ¿no? O sea, vamos a suponer, me duele la cabeza, llevo días con dolor de cabeza, veo borroso, escucho borroso, ¿no? Meterme en arroz. tú pones eso en Google y, no, carnal, tienes cáncer de cerebro, tienes epilepsia, ya valiste madre, carnal, ¿no? Y en nada te dicen, no, pues estás comiendo mal, estás durmiendo mal, a lo mejor es una jaqueca por estrés, a lo mejor es insolación, a lo mejor pueden ser muchas cosas, mucho menos graves, ¿no? Y ya dices, ah, ok, ¿cómo procedo? Pues ya busco un médico, puedo hacer estas cosas, o voy con un especialista, o a ver qué onda, ¿no? Y eso ayuda muchísimo. Se le recomiendo, de hecho, es un perfil personalizado y guarda como que tus consultas. Incluso puedes, con esa aplicación, se te pregunta, esta consulta es para ti o para alguien más, ¿no? Entonces, está bastante bien. A mí me ha ayudado mucho a calmarme cuando me siento mal y no sé qué me pasa. Y me ayuda como que a saber cómo proceder, ¿no? Entonces, se los recomiendo muchísimo. De nuevo, ADA. Creo que es una muy buena aplicación. Por supuesto, úsenla con responsabilidad. Pero a mí me gusta, creo que ha sido una gran compañera, un gran apoyo cuando entras en esos momentos de pánico que no sabes qué te pasa. Entonces, ahí se los dejo. Y Ada, patrocínanos, anúnciate aquí. No te Ándale. cobramos mucho porque sabemos que eres una aplicación No, sin y lo fines de bueno es lucro. que, exacto, sin fines de lucro, entonces está bastante bien, está muy bien. Justamente. Entonces, bueno, pues grandes adult tips. Daniel, muchas gracias. Gran episodio. Espero que les ayude mucho al otro lado, allí a quienes nos estén escuchando. Y si están pasando un mal momento, usen su red de apoyo, pueden mandarnos un mensajito, platicarnos sus anécdotas. Incluso nos gustaría mucho que enviaran una nota de voz platicándonos si han tenido un suceso así, que nos lo manden por la vía que ustedes quieran, ya sea por privado en Telegram, por privado en las redes sociales de Nexbit, tienen el enlace en la descripción del podcast, incluso así tal cual en el canal de Telegram, en la publicación de este episodio, pues en una nota de voz que nos compartan, oye, yo me enfermé en tal ocasión de esto, y pues que nos lo compartieran para que conozcamos un poquito de ustedes, lo podamos, bueno, si no quieren, simplemente se los platico, pero porfa no lo pongan en el podcast, también es completamente válido, pero también pues para compartir en comunidad este tipo de cuestiones, pues que son difíciles y que a veces decimos, bueno, pues ¿cómo platico esto? ¿Con quién platico esto? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede escuchar? Bueno, pues aquí tienes tu casita, inesperada adultez, así que Dani, Así ¿algo más es. que agregar antes de que nos vayamos? Nada, pues cuídense mucho, valoren su salud, sean felices, no se paniqueen con esto, tampoco es la idea. Pero pues que yo creo que la vida siendo sano es muy bonita, entonces cuídense mucho. Y por supuesto compartan este podcast para que más personas pues reciban el mensaje. Y por supuesto nos estamos escuchando en el siguiente episodio porque como siempre digo todavía nos queda mucho, mucho de qué hablar. Así Entonces es. cuídense mucho y nos escuchamos a la próxima. Nos vemos. Chao. Chao.